La actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. ¡Vamos, vino tinto! A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 22 de junio de 2015. Somos un equipo, somos Venezuela. Querida Vinotinto, en las buenas te quiero y en las malas te amo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Un aplauso a nuestro Vinotinto, a nuestro equipo, a nuestra selección, que a pesar de que por ahora no ha logrado los objetivos, pero estamos seguros que se irá encaminando hacia un futuro mejor, hacia un mañana mejor, como dijo el comandante Chávez, ahora con todo para dar la talla y para clasificar para el Mundial. Así que desde aquí, abriendo con el grupo Treo Vino Tinto Soy. Así nos sentimos todos y todas a pesar de este revés, pero a seguir adelante. Llegamos a ustedes gracias por, gracias a la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Alice de Ramos y en los controles el vinotintísimo Luis Erloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, ¡ay! Me le uno a Luis y le mando muchos besos, Elsa García, besos, abrazos a Mapuche, bendiciones y buenas vibras en esta mañana lluviosa. Esta mañana lluviosa de lunes, Dios mío, la humedad que hay en la calle, que la ropa se le pega a uno al cuerpo, porque no solamente la garúa, sino la humedad. Pero aquí estamos, ¿no? Antes que nada, también queremos extender, ¿no?, la idea de mandarle un abrazo y una gran felicitación a todos los padres venezolanos. Felicidades, espero que lo hayan pasado muy bien en su día. Y fue sabroso compartir el Día del Padre en familia viendo este juego de la Vinotinto. Los últimos minutos fueron realmente emocionantes, casi lo logramos. No lo teníamos difícil, porque bueno, también hay que ser críticos, no lo teníamos difícil. Con empatar ya clasificamos. Brasil sorprendió con un gol, la Vinotinto se mantuvo en pie, se mantuvo guerrera en el primer tiempo. En el segundo tiempo parece que el segundo gol la desmoralizó y se quedaron en el aparato. Dejaban bandas abiertas, pero al final logramos meter ese gol que nos dio la esperanza de por lo menos lograr el empate para clasificar. Eso no se logró, tuvimos, de todos modos, lo decimos, tuvimos una actuación muy digna. Derrotamos a una de las mejores selecciones que hay en la actualidad ahora en América Latina, en Sudamérica. Logramos hacerlo y recordemos que hace unos 15 años las goleadas que nos pegaba Brasil. Brasil venía para Venezuela y nos metía unas goleadas de 6, 7 goles, 5 goles, 8 goles. ¿Y saben lo que era más triste? Que los venezolanos vestían la franela de Brasil. Nadie le apostaba a nuestra selección de fútbol. Ahora sí, ahora todos nos sentimos orgullosos, todos nos sentimos emocionados. Vinotinto somos. Porque ¿qué es lo que demuestra? Que con trabajo en equipo, o sea, si trabajamos en equipo, si nos esforzamos, si damos lo mejor que es de nosotros y sobre todo si creemos en nosotros mismos, podemos lograrlo. Podemos lograrlo, podemos creer, podemos desarrollarlo, podemos mejorar. Y también hay que tumbar un mito. No que el venezolano siempre le juega al ganador. El venezolano no apoya a la Vinotinto porque pierde. El venezolano siempre va al ganador, no. Se ha demostrado que cuando vemos el esfuerzo de nuestros jugadores, cuando el Estado, porque todo el mundo habla de Empresas Polar, pero nadie habla que PDVSA fue el que le construyó la Ciudad Deportiva Margarita. Nadie habla de la cantidad de dinero que PDVSA ha invertido en la selección de fútbol venezolana. Dinero de todos y todas de todos nosotros. Antes, esa plata que se invertía en la selección venezolana iba a los bolsillos de los meritócratas de la vieja PDVSA. Ahora hay inversión social y parte de esa inversión social es el deporte. Y vemos cómo gracias al apoyo, sí hay que decirlo, de la empresa privada, como también un apoyo mayoritario del Estado venezolano, nuestra selección ha crecido a tal punto que ya los directores técnicos de las demás selecciones de América Latina le tienen respeto y temor a nuestro Vinotinto. Tuvimos un encuentro con el pentacampeón mundial, a pesar del 7-0 que les metió a Alemania, pero eso no les quita el que son, es una selección pentacampeona mundial. Y tuvimos una digna actuación. Perdimos 2-1. E insisto, lo pudimos haber logrado. Por lo menos el empate pudimos haberlo logrado. Por ahora no se logró. No se logró ese objetivo. Pero seguiremos trabajando para celebrar. Celebrar, esperemos, pongamos todas nuestras energías y démosle todo nuestro apoyo a nuestra selección para que seamos representados en la próxima Copa Mundial de Fútbol. Así que felicitaciones a los padres de Venezuela, felicitaciones a nuestra Vinotinto. Y este ha sido un fin de semana de celebraciones. Este fin de semana se llevó a cabo también el Festival de Poesía, que se despidió con un recital, ¿no?, de palabras, imaginación y música. Se vistió la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño para la clausura del 12º Festival Mundial de Poesía, el cual culminó esta edición con un recital repleto de los sentires y voces de los poetas nacionales e internacionales. Y estuvo muy buena el viernes. Luis, ¿le podría dar la cortina, por favor? Gracias, cariño. El viernes, por ejemplo, cuando salí de aquí, fui con una amiga. Habían varios recitales en el centro de Caracas. Fuimos al que estaba en la Plaza Juan Pedro López. Allí se presenta, ahí estaba Truco, era poesía y rap. Estaba Truco, estaba un rapero cubano que se llama Secou, excelente. Había un poeta joven que representaba a Martinica, Francia, y dio, de verdad, o sea, presentó un slam. El slam es algo parecido al rap, pero es con una música mucho más suave. No es la tin chan chan del rap, que es violento, podemos decirlo, que es un ritmo muy fuerte, muy estridente, violento, no. Es más bien música suave, una música mucho más melódica, y la recitada, por así decirlo, la declamación, no es como la rap. Y te agarro y te... No, no es así. Es más bien suave, es algo muy hermoso, es algo relajante, y en francés eso era algo maravilloso. Pero lo más bonito fue, ¿no? Son cosas que uno muchas veces va por la calle y uno va como que con las gringolas, centrado en sus propios problemas, centrado en todo este daño psicológico que nos está haciendo esta situación, ¿no? Esta guerra económica, esta especulación galopante, tantos problemas personales que pueda tener uno, ¿no? De repente con su familia, o que tienes que pagar el condominio y los reales no te alcanzan, o sea, tantos rollos que de repente uno no ve cómo vemos cosas bien positivas y cómo hemos cambiado como sociedad. Este recital, este evento se llevó a cabo en el anfiteatro, un pequeño anfiteatro que hay en la Plaza Juan Pedro López. Mi amiga y yo pues ya habíamos decidido irnos, ¿no? Ya habían terminado el recital. Pero bueno, nos sentamos un rato en los banquitos que están allá en la plaza. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Al ver jóvenes, muchachos y muchachas, sentados en los banquitos con libros de poesía en la mano, recitándole poesía los unos a los otros. En especial una pareja que teníamos al lado, un muchacho y una muchacha. ¡Qué cosa tan hermosa! En la Plaza Juan Pedro López del Banco Central. Entonces tenemos una juventud que realmente ha ido abriendo conciencia, ha ido avanzando, que está bien, que están los malandros, que están los me iría demasiado, pero son minoría. Lo que pasa es que son los que llevan más titulares en la prensa, quizá. Son los que llevan más titulares en la prensa y los que más destacan los medios de comunicación. Los me iría demasiado como el modelo burgués, y los malandros como los supuestos representantes de los sectores populares, porque es la criminalización de la pobreza. Es verdad, existen los me iría demasiado, existen los malandros, pero nuestros jóvenes, hay una gran masa, la gran mayoría de nuestros jóvenes están en el medio, entre esos dos polos. Y tenemos que son jóvenes que están estudiando en la universidad, que están leyendo poesía, que están leyendo mucho más, que están practicando deporte, que se están destacando en los deportes, y que esta polarización política, ¿no?, muchas veces agresiva, donde nos desconocemos, donde incluso podemos llegar a insultarnos unos y otros, en nuestros jóvenes no se siente tanto. Porque cuando se sientan a ver un juego de fútbol, apoyar a la Vinotinto, esa polarización no les pega. O cuando van a un concierto de poesía, o cuando están en el Suena Caracas, o en el Festival de Teatro, porque los jóvenes, sin importar tendencias políticas, van y disfrutan eso. Somos los más adultos, los que estamos más marcados. No, yo para allá no voy, porque ese es... No, yo para el Centro Cultural Chacao, nada que ver, porque eso es monopolio opositor. Ay, no, por favor, yo el Teatro Bolívar, guácala. No, yo para allá no. No, los jóvenes no. Y entonces, bueno, también un reconocimiento a estos jóvenes venezolanos que estuvieron participando, disfrutando de este festival de poesía y que tienen otra mentalidad. Y que son la generación de relevo. Son la esperanza. Estos jóvenes, formados en revolución, independientemente de que algunos no apoyen el gobierno muchas veces, o la revolución, ¿no? quizá muchas veces es por cosas que les han dicho sus padres, porque vienen con la mentalidad clase media que se cree burguesa, o por cuento manipulaciones de los medios de comunicación. También un trabajo psicológico bien importante que se ha hecho en asociar a los chavistas con lo feo. O sea, los chavistas son feos, son ordinarios, son perdedores. En cambio, los opositores son todos rubios, son todos guapos, todos son exitosos, todos trabajan en Miami, en los States. No, también hay una cuestión que, bueno, los jóvenes están buscan ser reconocidos. Eso forma parte del desarrollo psicológico, del tránsito de la adolescencia a la adultez, el ser reconocido. Y por supuesto que dicen, bueno, ya va, si yo estoy en contra del gobierno, porque bueno, porque es que yo no soy mono, yo no soy Nietzsche, yo no soy desdentado, porque eso pasa mucho, ¿no? Pero independientemente de esto, estos muchachos son el futuro de la patria, estos muchachos se están formando en nuestras universidades, estos muchachos están haciendo deporte, y la idea no es agarrar e insultar a estos muchachos, porque una cosa es cuestionar, es más, criticar y aplicarle todo el peso de la ley a guarimberos y manos blancas. Los manos blancas en el caso de que quebranten la ley. Pero el hecho de que un muchacho joven, que un joven no comulgue con la revolución bolivariana, no quiere decir que se le va a hacer la cruz y se le va a excluir, todo lo contrario. Hay que atraerlos. Hay que atraerlos y hay que mostrarles cómo la revolución bolivariana ha mejorado la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas. Que los problemas que estamos afrontando, el primer interesado en que estas cosas no ocurran es el Estado, y cómo ha habido un sabotaje por parte de la empresa privada, cómo ha habido un ataque a nuestra moneda. Porque ellos están dispuestos a escuchar. Ellos pueden escuchar, estos muchachos jóvenes que no son guarimberos, que no son manos blancas, que están en medio. Y que muchos de ellos dicen, no, yo no me meto en política, yo no creo en política, chavistas y opositores son lo mismo. Vamos a demostrarle a estos muchachos, que muchos este diciembre serán votantes por primera vez, decirle no, no somos lo mismo. Chavistas y opositores no somos los mismos, somos dos extremos opuestos. Y planteemos lo que es lo que presentan uno, o cuál es el plan de la patria de unos. Y el plan de patria no. ¿Cuál es el plan de país para venderlo de unos? ¿Y cuál es el plan de la patria de los otros? Cuando uno dice, bueno, tal que los jóvenes, experiencia. Anoche mi sobrino me llevaba para mi casa y pasamos por la Cota 1000. Y vimos una persona, vimos un motorizado, nos imaginamos que estaba arrollado. Estaba en la vía, pegado donde están las farolas de la luz, todavía sobre la moto. Inmóvil, inconsciente, no sé, o sea, le pasamos por al lado, pero es que casi le pasamos por encima al motorizado. Y fue, o sea, nos impresionó. Ver al motorizado nos impresionó. Mi sobrino dice, Dios mío, pero que casi lo atropellamos, ¿no? Entonces yo lo que le digo a mi sobrino, oye, pero bueno, pero no, un tiro no fue porque no hay sangre, ¿no? Entonces, al rato, o sea, pero eso fue lo que pensé. Y para mí fue un gran orgullo escuchar a mi sobrino diciendo, oye, vale, ¿y no te parece que alguno de nosotros debería llamar al 911 para que vengan a rescatar, para que vengan a ayudar a esta persona que está herida? A mí como adulta, revolucionaria, no se me pasó por la cabeza llamar al 911. Si no, hay pobre motorizado que está tirado ahí. Y entonces, bueno, o sea, oye, qué bien, qué orgullo por mi sobrino y qué pena conmigo misma que a mi edad no se me había ocurrido llamar al 911 y agarré y llamé al 911. Y de hecho el 911 te pide tu número, nunca había llamado, te pide tu nombre, tu número de cédula, no sé qué, agarraron, pues tú te haces responsable, no por la denuncia, por la emergencia. Tal, ya llamaron, mira, ¿dónde es que está? Es que, ¿sabes si lo resolvieron? No lo sé, yo ya llegué a mi casa, pasamos por ahí y lo vimos ahí. No sé si de verdad esperamos que esta persona se encuentre con vida y que esta persona pues se recupere. Aparentemente fue un arrollamiento. Pero es eso, ¿no? Cómo uno se va endureciendo con el día a día y cómo tenemos jóvenes que algo tan básico como lo que es el tenderle la mano al otro, el ayudarlo de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Oye, vamos a llamar al 911 para que vengan a salvar a esta persona. ¿Cuántos carros le habrían pasado por al lado a ese motorizado? ¿A cuántos se les habría ocurrido? Quizás algún otro joven. Bueno, ¿qué más que comentarles? Bueno, el Festival de Poesía. Queremos felicitar, Luiger. Vamos, aplausos a nuestros compañeros. José Gregorio Sánchez, José Ángel Lanz, Randall Borges y nuestra compañera y amiga Nadezhka Landaeta, que el sábado, estuvieron recibiendo su premio del Movimiento Periodismo Necesario, Aníbal Nasoa. Randall Borges, Nadezhka Landaeta, por la serie de programas especiales Patrimonios de Venezuela, El Joropo, donde a través de cuatro programas radiales desarrollan todo lo que es el joropo, sus orígenes y las diferentes tendencias, los diferentes tipos de joropo. Y nuestros compañeros José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez no ganaron con Radar. Ellos tienen el programa Radar, ellos tienen un programa en otra emisora, una emisora comunitaria, Oye Ven, que se llama Todo un Lujo, y Todo un Lujo fue premiado. Así que muchísimas felicidades a nuestros compañeros, muchísimas felicidades también desde acá, si nos está escuchando, a Gypsy Gastelo, que también se ganó, una buena amiga, que también se ganó el premio Aníbal Nasoa, y a todos nuestros colegas que fueron reconocidos con este importante premio. Bueno, con respecto a la Vinotinto, el presidente Nicolás Maduro exaltó la destacada participación de nuestra selección en la Copa América 2015. El presidente Nicolás Maduro felicitó este domingo a la Vinotinto por este papel destacado. ¡Qué coraje tan grande el de la Vinotinto! Siempre con ustedes, muchachos. Desde aquí los abrazamos. ¡Pa'lante! Escribió el jefe de Estado en su cuenta en Twitter, @Nicolás Maduro. La Vinotinto venció el pasado domingo 1-0 Colombia. Luego este jueves no pudo lograr lo mismo con Perú, que hubo un pésimo arbitraje, que aventajó a los criollos 1-0, y este domingo Brasil aventajó a la selección venezolana 2-1. Así que bueno, presidente Nicolás Maduro felicitó a la Vinotinto. Por otro lado, ya que estamos en las noticias del fútbol, Maradona se postulará a la presidencia de la FIFA. Bueno, vamos a ver qué pasa allí. Todo nuestro apoyo a Diego Armando Maradona para ver si sanea esa institución que está tan corrompida. También estamos, amigos, amigas, en la recta final para las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde podemos darle, hay muchas fortalezas. Primero, que los postulados fueron postulados, o sea, estos precandidatos fueron postulados por las mismas bases. Hay una participación importante, más del 50% de los postulados son menores de 30 años. También hay una gran participación a la mujer. Estamos hablando precisamente de esta generación de relevo de la que hablábamos en la primera media hora. Pero por otro lado también hay postuladas personas que están al margen, han estado siempre al margen de la política. De la política político-partidista, valga la redundancia, ¿no? Casos como, por ejemplo, el historiador Eloy Reverón, y que bueno, que si bien tiene 62 años, pero es una persona que tiene toda una trayectoria académica de lucha y de compromiso, y como él también hay muchos, o sea, es que son muchísimos precandidatos. Y es una forma también de demostrar a estos jóvenes que dicen, no, chavistas y opositores son lo mismo, decirles no. El hecho de que haya algún politiquero con franela roja, con un discurso y un modo de hacer política muy parecido al de la Cuarta República, demagógico, vacío, también está la oportunidad de renovar el tren político que maneja el país, con sangre formada en revolución, con sangre joven, con sangre noble. Mira, es que es una oportunidad de oro la que tenemos este domingo. En el caso de Caracas, también pueden, no solamente tener, no hace falta que seas militante, o sea, que estés inscrito en el Partido Socialista Unido de Venezuela para participar en este proceso. Y Caracas dispone de 230 centros para votar en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral habilitó 230 centros de votación en la capital para las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. La cifra corresponde a la cantidad de círculos de lucha popular que hay en la ciudad. En el portal del Consejo Nacional Electoral se puede consultar en cuál centro de votación le corresponde a cada quien votar. Asimismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela habilitó el servicio de mensajería de texto 2406 para enviar el número de cédula y recibir la información del respectivo centro. En el municipio bolivariano Libertador, dichos centros se instalarán en las parroquias Altagracia, Antímano, Candelaria, Catedral, La Pastora, San Agustín, San José, San Juan, Santa Rosalía, Santa Teresa, Sucre, 23 de Enero, El Recreo, El Valle, El Junquito, Coche, San Pedro, Macarao, Caricuao, San Bernardino y El Paraíso. Otro dato relevante es que para la jornada electoral se activarán 374 mesas para atender al 1.599.294 electores inscritos en Caracas en el registro electoral. Aunque la capital dispone de 881 centros de votación para las primarias del PSUV, solo se habilitarán 230, debido a que, de acuerdo a los cálculos del CNE, dicha cifra es la equivalente al número de círculos de lucha popular que existen en la ciudad. Por tal razón, es probable que algunos electores hayan sido movidos a un centro de votación distinto. Ojo, que la otra vez pasó algo parecido, la gente fue a su centro de votación, no estaba habilitado, entonces después se estaban quejando. No tienen que mandar su mensaje de texto al 2406 para saber en cuál centro de votación le corresponde. No se vayan a llevar tremendo embarque. ¿Ok? Entonces, bueno, ya saben, el 2406, para que nosotros como votantes enviamos nuestro mensaje de texto acompañado de nuestro número de cédula de identidad. Allí recibiremos el nombre y la dirección del centro donde nos corresponderá participar en las elecciones, en las primarias del PSUV. Son las 10:26 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Creo y Combate, la hora de los patriotas. Ya venimos. Que no calle la voz de lo que ha sido callado. Es un pueblo luchador y la historia la ha mostrado. Hacemos el llamado a todos los patriotas. Sigamos esta lucha y que quede en acción y gloria. Esta acción es necesaria, adelante camaradas. Sigamos esta lucha y que quede en acción y gloria. Esta acción es necesaria, adelante camaradas. Vamos ya, vamos a defenderla ya. A esta patria buena por la libertad. El llamado es a los patriotas. Este canto se convierta en acción y gloria. Vamos ya, vamos a defenderla ya, a esta patria buena por la libertad. El llamado es a los patriotas. Que este canto se convierta en acción y gloria. En nuestra historia se abre una nueva brecha. En el año 1992 llegó de la mano de un líder bolivariano, siguiendo la huella del libertador de nuestra gran nación. No podemos permitir que se nos arrebate de las manos lo que siempre fue nuestro, lo que nos quitaron los tiranos. Mosca, que este pueblo si lucha, mira que viene de hace rato. Esta es tu hora, patriota de los pueblos latinoamericanos. Se convierta en acción y gloria. Vamos ya, vamos a defenderla ya, a esta patria buena por la libertad. El llamado es a los patriotas. Que este canto se convierta en acción y gloria. Su artillería es una voz de combate, como lanza la danza y de escudo un libro. Ni siquiera piensa en sentarse frente al TV, a ver si así se logra justo lo que desea. Camine junto a mí, junto a él, junto a ella. Vamos a crear nosotros mismos para que no se confunda la idea. Que se filtre entre los poros esas ansias de defensa, porque patria se escribe en mayúscula. Yo he visto que usted tiene hambre de patria, pues déjeme decirle, compañero, que juntos ya somos dos. Vamos ya, vamos a defenderla ya, a esta patria buena por la libertad. El llamado es a los patriotas, que este canto se convierta en acción y gloria. Vamos ya, vamos a defenderla ya, a esta patria buena por la libertad.

sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Ajá, Silvio Rodríguez y este temazo, El Necio. Este tema fue compuesto, está en un LP, ¿no? De Silvio Rodríguez. Ese, si no me equivoco, ese disco es de 1993, se llama Silvio, forma parte de una trilogía. El primer disco es Silvio, el segundo disco es Rodríguez y el tercero Domínguez, ¿no? Y para el momento que Silvio Rodríguez escribió esta canción, Cuba estaba atravesando lo que se conoció como el periodo especial. El periodo especial es cuando cae el bloque soviético. Cuba estaba bloqueada, pero en realidad en Cuba se vivía muy bien gracias a los negocios, a los negocios que tenían y a que importaban las cosas de la Unión Soviética, el bloque de Europa del Este. Cuando este bloque cae, ahí es que Cuba siente los rigores del bloqueo. Por otro lado, Estados Unidos sacó una ley diciendo que le dan la nacionalidad norteamericana a aquellos cubanos que entren por mar. Y es cuando se da el fenómeno de los balseros, porque la primera ola emigratoria cubana fue de la burguesía y de la clase media que tenía miedo que le quitaran a sus muchachos, ¿no? Pero la segunda ola migratoria no, lo hicieron básicamente por motivos económicos. Aprovecharon, es lo que están haciendo con Venezuela, en los 90 comenzaron a pasar imágenes de la gente haciendo colas para comer, de la supuesta cartilla de racionamiento, que en realidad esas colas, las cartillas de racionamiento, estamos hablando de los mercales, algo parecido al mercal, que es donde los productos eran más económicos y que ellos iban a comprarlos con algo parecido a nuestros estatiques. Pero cómo se maneja, ¿no? Cómo se tergiversa todo, ¿no? Los cubanos no conseguían, yo me acuerdo, yo estuve en Cuba en ese año, de hecho yo me traje ese disco de Silvio Rodríguez, me lo traje de Cuba. A los cubanos le racionaban la luz porque el petróleo que tenía no era suficiente como para mantener el servicio eléctrico las 24 horas. Se manejaban los hoteles, los hospitales, las escuelas con plantas de emergencia, pero lo que son las viviendas, ellos sufrían, vivían racionamiento de luz en las tardes. No había jabones. De hecho, cuando uno viajaba a Cuba en esa época, te decían que llevaras toallas sanitarias porque las mujeres cubanas no tenían o les costaba trabajo conseguir. Te decían que llevaras jabón de baño, te decían que llevaras champú porque no conseguían esas cosas. Yo conocí un músico cubano que decía que él le debía todo a la revolución, su educación y sus cosas, porque estaba harto de robarse los jaboncitos de los baños de los hoteles y de las huats para poderse bañar. y que eso empujaba a muchos cubanos a querer salir de la isla. Nos estamos viendo que tenemos aquí en Venezuela en este momento, señores, vamos a estar claros, estamos viviendo algo muy parecido a lo que fue el periodo especial cubano, con la diferencia que esto no es producto de un bloqueo comercial, sino producto de un ataque a nuestra moneda y de una componenda terrible por parte de muchos, ¿no? De los grandes empresarios, de ataques internacionales. Y bueno, y en el periodo especial, este tema lo compone Silvio Rodríguez, porque me imagino que él vivió lo que estamos viviendo muchos venezolanos y muchas venezolanas, que es el ataque psicológico, personas que, es más, gente cercana, la misma familia, tus mejores amigos que te dicen, y tú todavía eres chavista, abandona la revolución antes de que esto se acabe, esto se va a caer, te traicionaron a Chávez, te van a traicionar, aprovecha, salta la talanquera, salte, el barco se hunde, salte. Y bueno, como dice Silvio Rodríguez, muchos de nosotros, de lo personal yo lo asumo, yo me muero como viví, llámenme necia, se es de necios asumir al enemigo, estamos claros, por lo menos muchos de nosotros, yo estoy clara quién es el enemigo, y sobre todo hay algo que es bien importante, es la necedad de vivir sin tener precio. Y quien tenga algún tipo de dudas, que mire mi modo de vida. Vivo en el apartamento de mis padres, no tengo carro. O sea, riquezas en lo personal no tengo. Es más, ni tarjetas de crédito tengo porque las perdí. Bueno, eso les digo todo. Pero qué bueno, pero qué rico vivir sin tener precio y ser leal. Ser leal a tus pensamientos y ser leal a un ideal, que es el ideal de Bolívar y Chávez. Son las 10:42 minutos, es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también está disponible en las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y además está decir que Cuba superó el periodo especial. Si ellos pudieron, nosotros también. Buenos días, la primera llamada. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días, Enza García. Buenos días, Luis Eloy, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde Latillo. Tienes que ayudarme en algo. A ver. Porque tengo el franco de tiro a millón. Ay, ¿qué pasó? No. Sí, que se me olvidó algo. Dime, cariño. Ajá. Vamos a empezar, porque creo que es posterior a esta fecha, que tal día como hoy, en el año 1826, es cuando abre el ¿cómo se llama? El Congreso de Panamá. Congreso Anfitriónico de Panamá. Anfitriónico de Panamá. Uh-huh. Pero también tal día como hoy hay algo relacionado a Arismendi, no sé si es la muerte o el fallecimiento. De verdad que se me olvidó, me disculpo. Ok, pero vale, tranquilo. Bueno, de todos modos, yo soy pésima con las fechas, te lo advierto. No, a mí se me olvidó, realmente, se me olvidó, porque lo traigo desde anoche y se me olvidó. Ok, no, creo que es el fallecimiento del general Arismendi. Pero bueno, vamos ahora a lo que quiero decir. Ayer terminó una semana de ilusión, porque fue una semana de ilusión del querer y no poder, que es la cuestión del fútbol. Le ganamos a Colombia, perdimos con Perú y ayer perdimos con Brasil. Hay siempre un refrán por allí de que jugamos como nunca y perdimos como siempre. Pero vamos a ponerle al final algo de lo nuestro. De verdad que no pudimos. ¿Qué debemos hacer? Por supuesto, aupar a lo que hicimos. De verdad que jugamos y ya nos respetan. Que debemos hacer prepararnos para la próxima contienda. Desde hoy, prepararnos para la próxima contienda. Es el año que viene. El año que viene se festejan los 100 años de la Copa América, el Campeonato Mundial en el 18. Y el año que viene creo que es en Estados Unidos que se va a festejar los 100 años de la Copa América. Bueno, desde hoy, amigas, amigos, ¿verdad? Aupemos a la vino tinto para que se haga más vino y más tinto y que sea el gentilicio venezolano el que tengamos adelante y adelante vino tinto. Por otro lado, también ayer o en estos días se terminó el cuento mal echado de la señora de López, la señora de Ledesma, la señora Machado, la señora Ceballos, y hay otra señora por allí con el cuento de los parlamentarios brasileños. Ah, sí. Ya finiquitó, ya no tienen más nada que decir, porque todo el cuento se le cayó. También se cayó el cuento de que Diosdado no puede viajar, de que Diosdado está por aquí, de que Diosdado está preso aquí, que tiene un problema con un tribunal o tribunales por narcotráfico en los Estados Unidos. Diosdado fue a Brasil, fue a Haití y fue a Cuba. Exacto, Cuba. Se reunió con Fidel y Raúl en La Habana. Correcto, o sea que se les cayó sí. todo ello. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? Estar como debe ser y no estar creyendo en tonterías. Fíjate bien en esto. Hasta Vicente Rangel, José Vicente Rangel ayer dijo que se debía de dar la fecha de las elecciones. Uh-huh. Yo catapulto en esto. Eso tiene una normativa y la normativa va después que pasen las elecciones, que ahora viene la de la parte de Chávez, la parte del chavismo, posteriormente está la fecha que cierra el registro para los nuevos votantes y aquellos que tienen que cambiar de dirección. De allí en adelante hay una normativa que siempre lo han hecho. Vamos a esperar qué dice y vamos a esperar qué fecha es. No podemos complacer a los que quieran que cuándo es, qué va a pasar, que si yo digo mañana, mañana es. No, amigo, tiene que ser lo que debe ser. Así, con el Consejo Nacional Electoral no está haciendo nada extraño. Finalizo con esto. Ayer fue el Día del Padre. Mi felicitación para todos los padres. ¿Qué quiero decir? Hay unos padres que están ahorita o que van a ser padres, van a ser papás, me refiero a los niños. Amigos, si los cuidamos, si los guiamos, si los instruimos, si los enseñamos, esos van a ser los padres del futuro. ¿Qué necesita la República? Tener en tu entorno hombres responsables, tener en tu familia padres responsables. En un hecho, en todo, necesitamos gente que quiera la patria. Padres, pero padres responsables. De ellos se trata. Felicidades a todos. Y mañana abro otro poquito. Ok, un abrazo grande. Gracias por tu participación, Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. Bueno, buenos días. ¿Cómo estás, Enza? Hola, ¿cómo estás, Raúl? Soy Raúl Barro, uh-huh. de coche. Uh-huh. Me voy a referir. Anoche estaba viendo un documental en Ávila TV. Tú sabes que nosotros aquí, nuestro ejército hace promociones de los operativos que ellos hacen de entrenamiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que me extraña de este documental en Ávila TV es que era un documental colombiano, que era narrado por lo que llaman un creativo colombiano, donde ellos se vanaglorian de combatir a la guerrilla. Entonces, justifican a los falsos positivos, prácticamente justifican eso. Y otro narrador del documental era un señor argentino. Entonces, ya este canal Ávila TV, ya yo desde hace tiempo yo lo vengo monitoreando y es muy pendiente a la parte colombiana y fíjate y más a la cuestión de derecha. Y en torno, me voy a referir a otro tema. Antenoche, Fraso entrevistó a Powell Rondón, un señor que supuestamente fue de las guerrillas de los años 60, cosa que lo dudo, es muy bocón, muy hablador. Él y que conoció al Che Guevara en Cuba, lo vería desde el público a la tarima, porque yo no creo que el Che... este señor es un hablador, man. Y este señor, Pablo Rondón, justifica el bachaqueo en la frontera también. Él dice, no, lo que debemos hacer los venezolanos es producir más, y si producimos más harina, bueno, que se la lleven los colombianos, no importa, pero nosotros aquí producimos. ¿Cómo ese señor va a decir eso? Es que hay otro señor que es pro-colombiano, pero pro-colombiano en el sentido negativo. Y bueno, eso era todo lo que yo me quería referir. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo, Raúl. Hasta luego. Hasta luego. Mira, con respecto al documental que viste en Ávila, no puedo emitir ningún tipo de opinión sin verlo. ¿no? O sea, sin verlo, ¿no? Y con respecto a la programación de Ávila TV, tengo entendido que ahora está orientada básicamente hacia lo que es la parte musical, ¿no? Es un canal de corte juvenil, de corte musical, y de hecho cuando aquí lo tienen prendido durante el día en el monitor, pasan son videos de hecho de grupos que la mayoría están fuera del circuito comercial, y películas para, o sea, películas para niños y para jóvenes, así que no. Con respecto a Pavel Rondón, el hecho de que haya sido guerrillero no quiere decir que ahora no esté cuadrado con la derecha. Recordemos lo que ocurrió con Américo Martín, recordemos lo que pasó con Teodoro Petkov, recordemos lo que pasó con Pompeyo Márquez, personas que militaron en la izquierda, mandaron a los jóvenes de la época a la guerrilla y después se pasaron al enemigo. Se convirtieron en defensores de la derecha, y lo que es más terrible, el caso de Teodoro Petkov, que reclutaba muchachos para mandarlos a la guerrilla y se tomaba fotos en Sabas Nieves haciéndole creer a la gente que estaba en la selva y estaba aquí en Caracas. Y vino aquí después como ministro de Cordo y Plan a aplicar un paquete neoliberal. Para que vean ustedes, ¿no? Ellos no son necios, ellos son vivos. Ellos no se mueren como vivieron. ¿Y sabes qué es triste? Llegar al ocaso de tu vida y haber traicionado aquello por lo que luchaste y militaste toda tu vida. Eso debe ser terrible. Y como decía un profesor mío, yo tuve un profesor, mi profesor de política internacional en la Escuela de Comunicación Social de la Central, el profesor Edgar Pulido. Él detestaba a Teodoro y decía, porque, oye, vale, porque mis hermanos estuvieron en la guerrilla, porque creyeron en él. Y yo estuve metido en la lucha estudiantil en el liceo y bastante palo que recibí, cárcel también pasé siendo un adolescente, para que venga este tipo a pasarse al enemigo. Entonces él decía, el día que yo me decepcione de la izquierda, me encerraré en mi casa a rumiar mi frustración, pero pasarme al enemigo jamás. Y eso es algo muy sabio, yo pienso que es algo digno y es una enseñanza de vida, ¿no? Bueno, si te decepcionas de aquello de lo que tú creíste, de aquello de lo que tú militaste, bueno, ocurre, quizás. Pero pasarte al enemigo, convertirte en aquello que combatiste toda tu vida, es triste, sumamente triste, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Pavel Rondón, no sé, yo tampoco vi la entrevista, así que no podría dar una opinión al respecto. El caso de Pavel Rondón, mira, lo que sí sé es que su hija sacó una película, Pelo Malo, que es una película pero que le tira veneno a la revolución, como no tienes idea, ¿no? Pero bueno, esa es la hija. Pavel Rondón formó parte del gobierno bolivariano a principios de la revolución. A lo mejor es que, bueno, hay gente que se despecha. Si ya no está metida en la pomada, pues bueno, se agarra y rumia su frustración. No sé, ¿no? Realmente tendría también que ver esa entrevista. Pero bueno, no es, o sea, no, yo no pongo en duda, como lo pones tú, Raúl, que Pavel Rondón haya estado en la guerrilla, porque lamentablemente, tristemente, hay mucho guerrillero que ahora es dirigente de la derecha. Así son las cosas. Son las 10:53 minutos. Lo que sí tengo que hacer, mira, estas personas que saltaron la talanquera, que fueron guerrilleras, que ahora dirigen la derecha, esa gente no nos hace falta. Ali primera estaba claro cuál es el tipo de gente que nos hace falta. Nos vamos con este gran cronista de la Cuarta República que fue Ali primera y el tema, los que hacen falta. Ya venimos. Amorosos a la tierra y roturaban los campos con cariño y esperanza. Los que se abrían el pecho izando nuestra bandera, no solo por saludarla, sino también por quererla. Los que sabían que el pan se forjaba entre sus manos, cuando el pueblo era algo más que un simple vuelo de pájaro. Los que a veces por comida tenían solo el Padre Nuestro, y si acaso no llovía, también sembraban en seco. Los que siguieron la huella profunda de nuestra historia, mirando al sol de frente, conservaron la memoria. Y cantaban nuestros aires, amando el vientre sonoro de la patria que en Bolívar nos dio su canción más alta. Aquellos los olvidados, aquellos los que hacen falta, aquellos nuestros abuelos enteros en cuerpo y alma. Aquellos queridos viejos tenían curtidas las manos de tanto apretar los sueños y de vivir desbrozando. Aquellos los que sembraron la semilla que después nos ha estado alimentando. Aquellos los que negamos cuando a la patria negamos, aquellos que sin petróleo por nuestra tierra bregaron, aquellos los que sembraron la simiente que después con desidia abandonamos. Si olvidamos la raíz que sustenta nuestro árbol, el mismo que nos da fruto con que nos alimentamos, si olvidamos la raíz, es quedarnos algún día sin una flor en la mano. Lo que se abría en el pecho izando nuestra bandera, no solo por saludarla, sino también por quererla. Los que sabían que el pan se forjaba entre sus manos, cuando el pueblo era algo más que un simple vuelo de pájaro. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Decimosegundo Festival Mundial de Poesía 2015. Alba Ciudad presenta a Nelson Guzmán, poeta venezolano, con un extracto de su libro de compilaciones, Brechas del Destino, y su poema. La tarde está ofrendada de silencios. En hipérboles, las gesticulaciones del viento. Nadie se atrevió a masticar tus carroñas. Ataviada de locura, naufragaste de espectros. Cuando deambulabas cargada de rancios orines, los ojos que te condenaron se siniestraron. Prescindieron de las frías mañanas y del monotemático paisaje pasaron al exilio. Están aquí los pasos rotulados al tiempo. Aunque la diestra los arrancó para olvidarlos, han decidido perseguirnos para siempre. Decimosegundo Festival Mundial de Poesía 2015. Con poesía hay mañana. como nosotros, Maduro es juventud que sigue alcanzando sus sueños. Es pueblo que trabaja por la patria. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Es revolución de alegría y paz. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Cuatro minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la Sonora Ponceña y este temazo, Los Zapatos de mi Viejo, dedicados a todos los padres, de todos los padres de las patrias, a todos los padres de Venezuela y el mundo, los que están y los que se fueron. Y bueno, nada es suficiente para rendirle homenaje a esos grandes padres que hemos tenido, ¿no? Los que hemos tenido la dicha de tener padres maravillosos, mi padre Antonio García, quien recuerdo todos los días de mi vida. Y trato de seguir la ruta en su nombre. Aquí, pues, un honor a mi viejito y un honor a todos los viejitos del país, del mundo, los que están y los que ya se fueron. Y bueno, tenemos llamada. Vamos a darle paso. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? Mire, mi nombre es Nereida. Ajá, Nereida. Yo soy de las Minas de Baruta. Ok. Soy costurera. Ok. Yo coso en mi casa y tengo unas maquinitas semi... Esas caseras, maquinitas caseras. Ajá. Yo ayer fui a San Martín a ver qué precio tenían las máquinas. Ok. Me imagino que está carísima. Me horroricé con los precios de las máquinas. Mi mamá, cuando el presidente Hugo Chávez estaba vivo, que Chávez no tiene ni 10 años de muerto, mi mamá compró la máquina en 3.600, la recta, la industrial. Y esa máquina ahorita está costando 120.000. Qué barbaridad. Y la Overlord, que costaba 5, me dijeron por San Martín que están en 250. Que aprovechara la oferta porque va a venir en 300.000. No caigas en eso. No caigas en eso. Las telas que costaban cuando mi presidente estaba vivo, porque yo soy costurera, costaban 45 lirias el metro para hacer ropa de pijama, ropa de bebé. La tela ahorita está costando casi 1.000 bolívares el metro. Los hilos por las nubes. Aguja, tijera, todo lo que es de costura, todo ha subido una barbaridad. Yo tejo, y los hilos para tejer, me quedé loca en el centro, una tienda que entré, que pregunté la lana para hacer ropa de bebé, para tejer para bebé. 1.400 el rollo de estambre. Amiga, cuando ese estambre costaba 60 bolívares cuando mi presidente estaba vivo. Y yo estoy horrorizada, porque yo digo, mi presidente no tiene 20 años de muerto. ¿Ah? ¿Y por qué las cosas están tan caras? Mis amigas costureras, todo el mundo comenta eso por la calle, por donde voy. Las muchachas del castillo dicen, miren, denuncien. Cuando vienen para acá, rebajan. Pero cuando se van, vuelven a aumentar los precios. De verdad que las telas están carísimas y los estambres, encaje. Por aquí, por las minas, está una mercería. Y esa señora vende las metros de tela a 1.000 bolívares. Las cosas de manualidades, yo no puedo dar clases de manualidades a las niñas. Todo está carísimo, carísimo. Uh-huh. Entonces, cónchale, yo quisiera que alguien... hablara sobre las costureras, sobre... Nadie dice sobre las telas, sobre los hilos, sobre las cosas de manualidades. El cuaderno de matemática, la libreta, que me pidieron una, estoy haciendo un curso, cuesta 350 la libreta empastada de matemática. O sea, yo le digo, yo no puedo, para pagar un metro de tela en 1.000 bolívares, eso es demasiado. Unas máquinas carísimas. Eso es lo que quería comentarle. Ok, Nereida. Ok. Bueno, mira, Nereida, un abrazote y mira, amiga, entiendo, o sea, me estás hablando y yo también siento angustia, porque eso ya no es el lujo, yo no es que hay que me están cobrando, no, son tus herramientas de trabajo, de eso vives tú. Y es impresionante cómo esta gente que es degenerada, es gente que odia a la patria, que odia al pueblo, gente que puede cobrar eso, porque esto es más que deliberado, señores. Cómo asfixian al pueblo, asfixian a la costurera, asfixian a la pequeña que tiene, a la persona que tiene su pequeño negocio. No puede ser, ¿vale? Que esto siga impune, porque eso es impunidad. Y es un llamamiento, de verdad, un llamado de corazón que le hacemos a las instituciones que se encargan de esto. Porque esto es especulación. Y entiendo cuando uno vive de la costura, porque con eso es que tú alimentas a tus muchachos y con eso es que vives. Entiendo, es que de verdad es una situación de impotencia, porque no es, pero hay otra solución que es a mediano plazo, que es que, mire, esta gente se volvió loca, se les abrió las agallas y la ambición rompe el saco. En la medida, cuando la mercancía se les quede fría, porque no hay quien se las compre esos precios, ahí la bajarán, ahí la bajarán. Pero entonces alguien, como por ejemplo nuestra amiga Nereida, que vive de esto, dice, bueno, y mientras tanto, ¿de qué vivo o cómo vivo? Entiendo, de verdad, Nereida, pero mira, como dicen por ahí, las hemos visto más feas y se han casado, le hacemos este llamamiento a las autoridades los que compren esos precios pongan la denuncia ante el Sunde y hacer escándalo por el Twitter, porque hay que poner en cintura a estos degenerados y estos sinvergüenzas. Y bueno, y la organización popular es fundamental. Organízate con otras costureras, con gente de tu zona, y vamos a buscar cuáles son las opciones para castigar a estas personas y que se haga justicia. Tenemos llamada, buenos días. Bueno, mientras tanto, tenemos mensajes de Twitter. Nos escribe Luigi Nobrachi, ¿no? Nos cuelgan varias cosas, pero ya va. Esto es del 20 de junio, esto no es de hoy, ¿no? Luigi Nobrachi colgó aquí, descarga la radionovela Desángrame la billetera contra la guerra económica que presentó, ¿no?, la gente de Comunicalle durante la entrega del premio del movimiento Periodismo Necesario Aníbal Nasoa. También nos escribe Juan Guirola, felicitaciones a los profesionales de Alba Ciudad por sus merecidos reconocimientos, pa'lante muchachos. Y dice, la encuesta de Interlaces leída por José Vicente Rangel establece que la oposición va a salir a votar en mayor cuantía, alerta Partido Socialista Unido de Venezuela. También dice Juan, la mujer venezolana está siendo atacada por esta guerra económica nefasta, sin importar su inclinación política, alerta, la derecha maltrecha sabe el daño que ha causado con esta guerra nefasta económica y mediática. La lucha sigue, compatriotas. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, disculpa, soy yo, Raúl, otra vez. Mira, ahora que tú nombraste a Teodoro Petkoff, el señor Pavel Rondón habló maravilla de Teodoro Petkoff. Ahí está, entonces ya sabemos de dónde viene. Ese está despechado porque lo sacaron del gobierno. Sí. Bueno, eso era todo, esa, gracias. Chévere, pues, un abrazo. Tenemos más Twitter, Rosita, ¿no? Contándolo a propósito de la anécdota del motorizado que aparentemente estaba arrollado, dice, y no se te ocurrió pararte para ver qué le pasaba y ayudarlo, Enza, mira. Cota 1000, casi las 8 de la noche, los bombillos apagados, oscuridad plena, la persona de verdad ni se movía, yo no sé, de verdad, no sabemos si estaba viva. Mi sobrino era el que manejaba y casi le pasamos por encima porque apareció de golpe, lo vimos de golpe y ya habíamos circulado mucho. Realmente hubiera sido suicida, aparte que era en el canal rápido que se encontraba, orillado hacia el canal rápido. O sea, ya haber seguir muchos metros hacia adelante para caminar por la Cota 1000 como una boca de lobo, que es un sitio que lamentablemente atracan bastante y también han dejado lamentablemente, pero han dejado cadáveres por allí. Era realmente peligroso y no era mucho lo que se podía hacer, porque para el estado que estaba esa persona necesitaba una ambulancia, necesitaba paramédicos. Si hubiera estado consciente, si hubiera estado pidiendo ayuda, es otra cosa, ¿no? Y para eso existe el 911, ¿verdad?, que es la línea de emergencia, que es la que se encarga de coordinar el rescate, las labores de rescate. Entonces, lo más sabio, ¿no? Lo más sabio, pienso yo, en estos casos, insisto, si es una persona que está consciente, que está pidiendo ayuda, que la puede subir en el carro, es otra cosa. Pero una persona que uno dudaba incluso si estuviera viva, lo más sabio es llamar a los cuerpos, a los paramédicos, llamar a las autoridades. Y Cota 1000, y eso es un llamamiento que se hace, eso estaba como la boca del lobo. Y no es precisamente la mata de la seguridad. Una cosa es el mirador con las actividades que organiza el gobierno de Distrito Capital, pero como vía de circulación de noche no es algo peligrosa, ¿no? Eso vamos a tenerlo claro. Esperamos, ¿no? De verdad que el 911 me llamó a mi teléfono y, o sea, estamos seguros que fueron, ¿no? Estamos seguros que lograron rescatar a esta persona, esperamos que esta persona se encuentre con vida, porque de verdad que se veía grave. Dice Juan Guirola, la alcaldía de Baruta se anota otra a favor de la guerra económica, aumenta el servicio de aseo más del 80%, lleva más de 100% en lo que va de año. Llamada Luiger, buenos días. Aló, buenos días. Hola. Hola, la señora Esmeralda de Catia. Hola, Esmeralda. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bendiciones para todos los que trabajan allí, mi amor. Ay, gracias. Amén. Bendiciones para ti al cuadrado. Bendiciones, salud y amor. Gracias, mi amor. Una denuncia otra vez de nuevo. Oye, el viernes fuimos a cobrar las pensiones y los viejitos. Y Banesco nos estaba dando billetes de 10. y ven. ¿Qué tal? Para generar molestia. Ajá, ya dos veces, me ha pasado dos o tres veces. Entonces yo le digo, no, pero es que está un señor que tenía que hacer una operación y le dan ese montón de billetes, el señor se pone a llorar. ¿Ah? Pero era un montón así, como que tenías que llevar una mochila para guindarte en el hombro. Ponme un zaperoco de eso. Bueno, si quieres la agarra, si no, me dijo la gerente. Le dije, no, yo me quedo aquí hasta que tú quieras. Tú me vas a dar billetes de puro de 100. ¿Cómo crees tú que vamos a llevar billetes de 5, de 10 y de 20? Uh-huh. Bueno, ese fue un zaperoco, yo no cobré y me vine. Y los demás se quedarían ahí cobrando, pero es que es un abuso. ¿Cómo te crees tú que uno carga tanto por su pensión, tanto dinero así encima? Claro. ¿Ah? Oye, ya van dos veces lo que es él y el provincial, Banesco y provincial están pasados. Se pasaron de Maracaya con él. No, porque, ¿sabes que la situación económica para ellos? Digo, ¿qué situación? No, pero que cara más dura, vale. ¿Qué pero les pasa? Lo que ustedes tienen. Cuerdas de sinvergüenza lo que son ustedes. Yo voy hoy para ver qué pasa. Y si vuelven a hacer lo mismo, me voy a quedar ahí porque le voy a reversar la cuenta para ver qué van a hacer. Ese es un abuso que están haciendo con nosotros los pensionados. Claro. Tú te puedes imaginar un poco de dinero así de 5 y de 10. Te imaginas. Y de paso, los billetes de 5 rotos, deteriorados, todo eso. Yo digo, no, mija, yo trabajé en un banco hace mucho tiempo. Y yo sé que uno tenía que sacar todo eso y mandarlo al Banco Central y lo cambiaba. Claro. Ah, no, ellas no. Si quieres agarrar, yo digo, no, mija, tú lo que estás es loca. Tú de gerente no sirve para nada. ¿Será que los billetes de 100 y de 50 los anda mandando para Colombia para venderlos? Y ella dirá, bueno, lo que viene aquí. No te extrañes. De bromita no nos dice que somos unos bachaqueros que vamos a para dar vuelto a los que nos compran. ¿Qué te pasa? Tú estás loca. Bueno, será así. Iré hoy a ver qué pasa. Si no formo tremendo zapero que hay otra vez. Claro que sí, así con es. Con me van a sacar del banco y me van a entrar más. No, señor, te tiene que dejar entrar porque tú eres cliente, o sea, tú estás cobrando tu pensión por allí. Yo digo, ¿y qué hace protección al consumidor o lo de la ley de esa de banco? Ajá, ¿cómo no se sé. Llama? Que uno Sudeban, puede... no, la organización Sudeban, mira, sería bueno poner la denuncia ante Sudeban. Yo como que me llego hasta allá y pongo la denuncia. Dale. Yo voy a hacer eso. Yo voy a hacer eso para ver qué pasa. Dale, okay. Bueno, y por este lado ya se ha hecho público. Un abrazo grandote. Ok, mi amor, chao. Bueno, chao. Hay otra llamada, Luis, ¿no? Bueno, continuamos, tenemos informaciones que comentarles. Tenemos que, de acuerdo con la última encuesta de Interlaces, el 86% de los venezolanos está dispuesto a votar en las elecciones parlamentarias. El más reciente estudio Monitor País de la agencia Interlaces señala que 86% de los venezolanos está dispuesto a votar en las elecciones parlamentarias que se realizarán en el último trimestre de 2015, informó este domingo el periodista José Vicente Rangel en el segmento Los Confidenciales de su programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen. Dicho sondeo de opinión en su capítulo Disposición a votar y respaldos a los partidos políticos, realizado entre el 22 y el 27 de mayo de 2015, detalla la sección Disposición a votar en las parlamentarias 2015, que del total nacional de encuestados, 76% de los venezolanos afirma que definitivamente va a votar, mientras que el 10% expresa que probablemente va a votar. Por su parte, el 14% restante de la muestra compuesta por 1.200 personas se divide entre las opciones definitivamente no votará un 5%, probablemente no votará un 7% y no sabe, no responde 2%. El estudio que contempló la entrevista de hombres y mujeres mayores de 18 años en los estratos A, B, C, D y E indica que del grupo consultado entre quienes se autodefinen chavistas están dispuestos a votar un 88%, el 79% definitivamente va a votar y 9% probablemente va a votar, por encima de un 12% dividido entre las opciones definitivamente no votará un 5%, probablemente no votará un 5% y no sabe, no responde un 2%. La encuesta dirigida a hogares y bases de datos telefónicas en todo el país también señala que de la muestra consultada entre quienes se definen opositores y antichavistas se mantiene una tendencia similar, dentro de la que está dispuesto a votar un 90%. Ok, estamos hablando que los opositores están más dispuestos a votar que algunos de los que se definen chavistas. Hay por dos números, un 2% por encima. Un 90%, 84% definitivamente va a votar y 6% probablemente va a votar, sobre un 10% dividido en las opciones, definitivamente no votará, un 3%, probablemente no votará, un 5% y no saben lo responde, un 2%. ¿Qué podemos decir? Que hay más, primero que hay un alto porcentaje, estamos hablando de un 86% de los venezolanos que está dispuesto a votar en las parlamentarias y que los opositores están más dispuestos a votar que los chavistas. Ajá. Y bueno, hay que ponerse pilas, señores, a ponernos las pilas todos y todas, porque hay que salir a votar estas elecciones parlamentarias porque nos estamos jugando la patria, más que nunca nos estamos jugando la patria. Vamos a leer tweets que nos han llegado antes de ir a la pausa. Nos dice Juan Guirola, la alcaldía de Baruta se anota otra a favor de la guerra económica, aumenta el servicio de aseo más del 80%, ya lo dijimos, ¿no? Dice Juan Guirola, el Estado le envió recursos extras a la alcaldía de Baruta y este aumenta en forma desmedida los servicios no cumplidos. Dice Juan Guirola, adultos mayores pobres de Estados Unidos pasan penurias y con la bandera de Estados Unidos, y nos cuelga la información. También dice derecha maltrecha, atención, en Estados Unidos se desata la inseguridad y crímenes, ¿y dónde andan los opinadores de oficio para criticar? Y también Guerrera no publica, conjura de monopolio de prensa. Sí, bueno, nos manda saludos y nos cuelga aquí una información. Vamos a ver de qué se trata. A ver si abre. Ah, no, lo que me sale es una especie de... Lo que me sale es como que el retweet. Diario Siglo XXI, texto diario. Bueno, ya lo buscaremos con calma. Otra información que comentarles antes de ir a la pausa es que, ya que estamos hablando del tema de los del bachaqueo y del ataque a la moneda, el Ministerio de Finanzas estudia la creación de casas de cambio en el estado Táchira. Esto lo informó el gobernador de la región, José Bielma Mora. Aseveró que estas acciones ayudarán a regular el comercio entre Venezuela y Colombia. La instalación de casas de cambio en el estado Táchira podría consolidarse en menos tiempo de lo que se espera, de acuerdo con los planes trazados por el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, atendiendo la propuesta del gobernador José Bielma Mora. Así lo anunció el propio mandatario en rueda de prensa el pasado martes, al reiterar su tesis de que con casas de cambio propias en la región se ayudará a regular el comercio entre Venezuela y Colombia y se combatirá la especulación con la moneda nacional. La propuesta, elevada por el jefe de gobierno regional hace cerca de un mes ante el vicepresidente y directivos del Banco Central de Venezuela, comienzan ahora a cristalizar con el ofrecimiento del ministro Rodolfo Marco Torres. El gobernador Bielma Mora sostuvo una reunión de trabajo con el titular de Finanzas para reforzar la idea sobre la creación de las casas de cambio en el eje fronterizo San Antonio Ureña. Son las 11:22 minutos, es tiempo de hacer una pausa y ya venimos con más de La Ventana. Nos vamos con esta versión en ritmos caribeños que hace Sting de su tema Fragilidad. Y La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Twitter, presidente Maduro exaltó destacada participación de Vinotinto en Copa América 2015. Continúa la ruta, restos simbólicos de Pedro Camejo llegarán al Monumento de la Juventud en la ciudad de La Victoria. Reconocimiento, trabajadores de Alba Ciudad y Mincultura fueron galardonados con el premio Aníbal Nasoa 2015. Premio Nacional Simón Bolívar 2015 publica sus ganadores. Justicia Social. Más de 2.300 cultores populares recibieron su pensión. Artesanía. Cultores de la ciudad capital exponen piezas en Museo de Ciencias. Evento literario. Biblioteca Nacional presentará libro en conmemoración a la Batalla de Carabobo. Travesía. Acróbatas invadirán el Teatro Municipal este 27 y 28 de junio. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdé Ramos. Relájate. Ahora el Sarén te lo pone fácil. Ingresa al portal www.sarén.gov.be, donde podrás emitir autorizaciones de viaje para niños, niñas y adolescentes. Llena la planilla, descárgala e imprímela y dirígete a la notaría más cercana para avisar y autenticar tu documento totalmente gratis. Ahora el Sarén te lo pone fácil. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Jefe, jefe, está llegando el camión de los pañales. Traen jabón de lavar y desodorante también. Bueno, rápido muchachos, vámonos a descargar la mercancía. Lo sacamos todo de una vez para la venta, jefe. Ay, papá, la gente ya está haciendo la cola, ¡qué bien! ¿Cómo que todo de una vez? ¿Acaso ustedes comen hoy nada más? Saquen nada más el desodorante. Mañana los pañales y pasado el jabón. Así garantizamos colas y ventas seguras para toda la semana. La desesperación solo enriquece al tramposo. En Venezuela, la gente honesta es mayoría. Con moral, construye patria. La gran misión Vivienda Venezuela es el milagro de Chávez en la tierra. Tuve tres años en un refugio muy digno. Esperé bastante, pero fue algo bueno porque tengo una vivienda digna. Y gracias a este gobierno ahora sí tengo un lugar seguro donde puedo estar con mis hijos y mis nietos. La gran misión Vivienda es seguridad, amor. La gran misión Vivienda es importante para todos los venezolanos. Gran misión Vivienda. Gobierno bolivariano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. ...11:33, regresamos a la ventana y escuchamos a Frank y Nancy Sinatra. Algo estúpido, bello tema para abrir la última media hora del programa. Y bueno, tenemos más cosas que comentarles. Tenemos participación a través de la cuenta arroba la ventana abierta de Twitter y del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Darwin Infante nos escribe primero diciendo: gracias por el tema, camarada. Seguiré siendo necio. Lo dice por el tema del necio de Silvio Rodríguez, que me lo pidió el viernes pasado. También dice Darwin Infante, aquí aclara: amiga, el tema lo que hacen falta es de Ali Primera, pero lo interpreta José Montecano. Ali no tuvo tiempo de grabarla, aquel fatal accidente no se lo permitió. Gracias por corregir. De verdad que ya decía yo que la voz no se me parecía a la de Ali, pero bueno, si es como está en el Rivendell, eso pues será corregido. Luigi, por favor, baja la cortina. Gracias, mi vida. Dice Xiomara Ibarra: buenos días, Enza. Lo que dice la señora que llamó es verdad. Yo también coso en mi casa, hago pijamas para niños y damas, pero se me ha hecho difícil conseguir el metro de tela más barato. Los hilos, uno solo, cuesta 500 bolívares. No vale, es horrible. Yo me uno a este grupo y tenemos que hacer bulla para que llegue el presidente, si es posible. Gracias, Enza. Sí, mira, primero hay que hacer bulla. Segundo, mira, hay que buscar alternativas. No sé si de repente uno yendo a Madre del Barrio, Banco de la Mujer, ver dónde se puede conseguir la tela al mayor, ver a través de, si se puede, ¿no?, ver cuáles son las diferentes áreas socioproductivas que se desarrollan en las diferentes comunidades y de repente organizarse, ¿no?, las costureras como una cooperativa, organizarse como un gremio. Primero para denunciar, ¿no? O sea, para hacer la denuncia, y segundo, pues para buscar o para ver mecanismos para conseguir los insumos más económicos, insisto. Esto es una guerra, señores, y estos son los misiles que el empresariado le anda lanzando al pueblo venezolano. No solamente están atentando contra nuestra calidad de vida y nuestro derecho a la alimentación, sino también contra nuestro derecho al trabajo. Porque para las costureras lo que son telas, hilos y todo esto son insumos para llevar el sustento a su casa, ¿no? Vamos a ver, le preguntaré, que aquí lo miércoles, jueves y viernes se colocan costureras y costureros que trabajan, o sea, de las comunas que vienen aquí a vender sus cosas, ¿no?, en la terraza del foro. Y bueno, le preguntaré dónde consiguen las telas o cómo hacen ellos y les paso el dato, ¿no? Lo que sí llama la atención, y es que esto nos llegó incluso por el Twitter, que en el Castillo suponen los precios que les da la gana, y estas tiendas de tela, agarra, te clavan los precios, va el Zunde, los baja, pagan la multa y vuelven a clavar los precios que les da la gana. Al empresariado así no hay que comprarle. Y en algún lado habrán importadores de telas honestos y decentes. Es cuestión de caminar y buscarlos y apoyarlos. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, Ingrid Jiménez de la Acacia. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, Enza, el llamadito que hago de nuevo, el CDI sin el aire acondicionado, ellos necesitan hacer la resonancia y hacer un llamado al gobierno nacional. Mira, Enza, mi hermana fue para allá el sábado, creo que sí el sábado, porque allí le colocan a mi cuñada la inyección esa contra el cáncer. Ella estuvo allí. Y mi hermana le mencionó a la doctora, le dijo que no pueden hacer resonancia porque aún no les colocan el aire acondicionado. Ellos lo requieren, porque ellos atienden bastante pacientes allí. Eso es básico en esta zona, porque todo el mundo cuida ahí, todos los rosales, todo lo que es la Santa Rosalía. Ahora bien, mi hermana le hace comentarios, no me acuerdo por qué fue, de la Ciudadela. ¿Por qué de nuevo? Ella le dijo, no, ahí hay habitantes. Eso lo habían desocupado. Creo que hasta habían puesto en esa zona una cosa de danza, de baile. De nuevo, ¿de dónde sale tanta gente y que en estado de pobreza? Otra vez, el gobierno tiene que estar en eso. Que yo sepa, no hay deslave. Entonces, van para eso es viveza. Porque allí esa gente que se está radicada, porque yo te lo digo porque me han ido de visita. Ellos van por el asunto pastoral y eso. Y allí los hombres en chola tomando, las mujeres tomando también, y les pagan eso de las madres del barrio. Eso es que es un estudio exhaustivo. Ya hay personas que tienen hasta apartamento y todo, y le siguen dando. No, Enza. Dijo una muchacha, yo no trabajo porque a mí me dieron apartamento y todo, a mí me pagan por madre del barrio. No, deben de ir en la medida que la persona va logrando estabilidad económica y sacando a eso de madre. Tú ves, que tú no ves y no sé qué abismado, tomando cerveza, o sea, enriqueciendo más a la polar, porque eso es lo que hacen en la gran mayoría, vamos a decir que todo, porque no más caen, tomando cerveza las mujeres allí, entonces, ¿cuál es la pobreza? ¿Cuánto te cuesta una cerveza? Entonces, tienen que hacer un estudio. A todo el mundo no se le puede nada madre del barrio, porque entonces uno apoya la vagabundería, la sinvergüenzura. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte, hacer sacrificios. Como esta señora, fíjate tú cómo está preocupada porque quiere conseguir telas para trabajar. Claro, que esa es su herramienta de trabajo. Claro, entonces el Estado no puede estar dando y dando y dando y dando. Y el presidente de la República aprueba bastante para todo. Apruebe para pagarle a los ingenieros del metro que están como auxiliares y con un sueldo miserable. Esos muchachos tienen que estar pagando estacionamiento y aparte el seguro de los carros, Enza, que es un abuso. Tú tienes que tener asegurado por ley tu carro porque tú sabes lo que pasa aquí con los carros. Entonces, en eso también ellos tienen que darse cuenta, revisar esas nóminas. ¿Quién está? Chávez siempre estaba contra eso, que en paz descanse el presidente. Estaba contra eso. ¿Por qué el presidente del metro no ha buscado la forma? Porque el sindicato para nada que ver, no sirve. Permitieron, movieron más de 20 jóvenes de allí que estudiaron con bastante sacrificio, entre eso está mi sobrino, pagó una universidad, tiene 7 años en el metro como auxiliar y ganando un sueldo miserable. Miserable. Entonces tiene que pagar hasta estacionamiento. No esa. Entonces, si hay dinero para estar aprobando, estoy de acuerdo con que se ayude a la gente necesitada, pero también esta gente que estudió con mucho sacrificio necesita su dinero para pagar todo, para pagar vivienda, para pagar, porque ellos, no, eso no, los reales no van a hacer maná. No, eso no es así, que ellos pues no pueden solventar sus necesidades. Entonces, eso también nos sigan aprobando, madre del barrio. Y cuando envían a las personas a esos apartamentos bellos, preciosos que de algún gobierno, un estudio, unos trabajadores sociales que han graduado bastante, hacer un estudio y clasificar a las personas, porque entonces se meten una cuerda de malandro a hacerle la vida imposible a las personas que son honestas, que viven allí, gente honrada, porque no todo el que va para un sitio de eso es deshonesto. Entonces tienen que calar a esa gente y el volumen de los equipos de sonido, y tienen que calarse toda la malandrería de esa gente. Las motos, las metas, dañan esas edificaciones tan bellas que ha dado el gobierno. Eso hay que decirlo, porque sí, el gobierno se ha preocupado por la gente pobre, pero por eso no se va a abusar, porque el gobierno es el papá del Estado. No, señor, tenemos que nosotros considerar. Y en cuanto a lo que tú me estás diciendo de de que hacen, quieren hacer lavado de cerebro. Me llamó una amiga que ella vive en el este y me dijo que si, ella, yo no la llamo porque ella siempre recalca que si yo, uno está bien chavista. Y fíjate tú, esa es una mujer bella, bueno, en su tiempo, y no sé porque tengo tiempo que no la veo, por eso, para evitar esas confrontaciones. Ella es de Catia, pero como era una mujer tan linda, se casó con un hombre de dinero y vive en Santa Fe. Ella se casó de Barimba, pero eso no lo dice ella. No, entonces le desvié la conversación, porque sus nietos se fueron a vivir a Estados Unidos, porque aquí ya no se puede, porque este país se está cayendo, esta situación es muy difícil, muy mala. Ajá, pero no están graduados. ¿A qué fueron? Eso fueron a dar a plato, porque si no... No, o a recibir los dólares que les manda su ama. Ajá, y porque el que no va con un cargo de aquí, va a lavar plato y a limpiar piso. A eso es que se va. No le varía la conversación porque es que me molesta. No la llamo por eso. No la llamo por eso. Porque cada quien hace de su cabeza un tapiz se mete. Gracias. Sí, señor. Un beso grandote, Ingrid. Muy buena tu participación. Bueno, aquí nos estaba comentando una compañera de trabajo. Ojo al Zunde. En el Unicasa del Centro Comercial Uslar de Montalbán, los empleados te piden una ayudadita para venderte las toallas sanitarias. Paseas por los anaqueles, ves protectores diarios, pero ves personas que salen del supermercado con toallas. Esta compañera de trabajo le preguntó a alguien que tenía toallas sanitarias y le dijeron, no, pídeselas al empleado. Tú le das algo y él te las da. Efectivamente, ella se le acercó, le dijo lo de las toallas y el tipo le estaba cobrando. Bueno, nuestra compañera de trabajo no cayó en esa corruptela. Pero bueno, ahí queda la denuncia. Ocurre en el Unicasa del Uslar. No es de extrañar que ocurra en otras tiendas de esa cadena, como también ocurre en tiendas de otras redes de supermercados como el Central Bachaquero y otros. No, pero bueno. Ya sabes, Zunde. Y por supuesto, Fiscalía, Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional a apoyar al Zunde. Porque esto es un trabajo en equipo, hay que trabajar en equipo, hay que trabajar unidos. Y ahí como que no, ahí como que están cojeando, ¿no? Bueno, ya que Ingrid nos estaba hablando sobre el tema de la Polar, pues resulta que ya los trabajadores se fueron a paro. Porque el señor Lorenzo Mendoza no quiere firmar el contrato colectivo. Y Lorenzo Mendoza, pues con sus aliados de los medios de comunicación social privado, pues lo que dan a entender es que toda la situación de crisis de la Polar es porque pobrecitos, están en quiebra, están pelando, no tienen materia prima. O sea, no hay materia prima para hacer cerveza, no hay materia prima para hacer refresco, cuando todos sabemos que es mentira y hay que decirlo. Por ejemplo, ayer me lo decía una persona, me decía, ¡ay, qué horror, ya no hay insumos para las cervezas! Y le dije, no. Es que los trabajadores se fueron a paro por el contrato colectivo. Ay, pero eso no es lo que dicen los periódicos. Y bueno, no es lo que dicen los periódicos que tú lees, ¿no? Pero bueno, ahí está Lorenzo Mendoza queriéndosela dar de niño de pecho y ahora achacándole al gobierno nacional que sus trabajadores, con toda razón, están furiosos y se fueron a paro. Y pararon 4 plantas y está en Pico de Zamuro la producción de cerveza y de refresco. Bueno, mejor para nuestra salud, ¿no? Aunque bueno... Una cervecita al día no hace daño, pero bueno, a tomar otras cosas, ¿no? Dice Lorenzo, eso lo dicen los médicos, ojo, por la cebada, el lúpulo, ¡una! Lo que pasa es que rara la persona que se tome una. Lorenzo Mendoza y La Polar bailan pegado con multimillonaria campaña de terror. El dueño Mendoza, dueño de la corporación Empresas Polar, estaría vinculado en el financiamiento de una campaña mediática de guerra sucia contra Venezuela, fundamentada en el terror psicológico, en la que se habría utilizado más de 7.200 millones de bolívares con el propósito de crear desesperanza y zozobra en el pueblo ante la supuesta desaparición de los productos de primera necesidad. Esta denuncia fue efectuada este sábado por Mario Silva en su programa Lojilla, que transmite Venezolana de Televisión, donde el referido conductor del programa denunció que con la cantidad de dinero gastada por el dueño de Empresas Polar se habrían podido construir unas 15.000 viviendas en todo el país. Silva agregó que en la referida campaña estarían interviniendo empresarios venezolanos mayameros que residen en Estados Unidos, el partido Primero Justicia y medios digitales que han sido creados recientemente y que son los encargados de masificar los contenidos de guerra sucia para no solo crear un ambiente ambiente negativo en Venezuela, sino también en el ámbito internacional. Comentó que en esa campaña figuran personajes de la derecha como Lilian Tintori, Julio Borges, Armando Briquet, Álvaro Uribe Vélez, Leopoldo López, Enrique Capriles, entre otros factores de la derecha nacional e internacional que dirigieron las guarimbas, acciones violentas de calle del 2014 y ocasionaron el asesinato de 43 venezolanos y más de 800 heridos. Silva denunció que esta campaña de desestabilización tiene la mira de derrocar los procesos revolucionarios que adelantan los pueblos latinoamericanos, sobre todo Bolivia, Ecuador y Brasil. Bueno, en el caso de Ecuador está más que claro, lo denunció Rafael Correa este fin de semana. Hay un golpe de Estado activado contra Rafael Correa con los mismos mecanismos que han utilizado aquí en Venezuela. Los mismos mecanismos. Sería interesante cómo pudiera estar una situación de eventual contrabando en la frontera ecuatoriana con Colombia. Sería interesante, ¿no? Todo nuestro apoyo a Rafael Correa. Y de hecho, bueno, ahí están guarimberos venezolanos reconocidos haciendo campañitas en los autobuses en Ecuador, en Quito, diciéndole a la gente que están huyendo de la dictadura venezolana y que los van a dejar sin papel toalé y los van a dejar sin... ¡Ay, señores! Ahí está, todos nosotros pues debemos estar unidos, nuestro apoyo al gobierno ecuatoriano, ya nosotros tenemos una madeja de eso. Rafael Correa pues ya tiene identificado a estos venezolanos que están desestabilizando, estos guarimberos, y dijo que lo que los atrapen los deportarán para Venezuela. Medio en broma, medio en serio, algunos usuarios empezaron a escribir en el Facebook: ¡Ay no, Correa, no nos eches esa broma! No nos eches esa broma, no nos lo mandes para acá, mándalo para otro lado. Pero bueno, de acuerdo con la legislación internacional, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ahora, sería bueno, el hecho de que los sería bueno que los estén esperando con unas hermosas esposas y una suite en el Rejas Palace. Pero por favor, no Ramo Verde, mándelos a otro tipo de penal, que se salpiquen de pueblo. Y hagan algo más productivo en los talleres, por ejemplo, en los talleres de la penitenciaría de Coro, donde también los reclusos pues aprenden a hacer carteras, zapatos, que los pongan a hacer algo productivo. Que aprendan a ganarse la vida decentemente, con el trabajo de sus manos. Bueno, seguimos revisando informaciones y ya se acerca el 24 de junio, se celebra. Conmemoraremos la batalla de Carabobo y también se trasladarán los restos simbólicos de Pedro Camejo al Panteón Nacional. Los restos sí, pero bueno, se está haciendo toda una serie de escenificaciones, toda una ruta que acompaña estos restos simbólicos de Pedro Camejo hasta el Panteón Nacional el día 24 de junio, pues lo pasado mañana. Los restos simbólicos de Pedro Camejo, conocido como Negro Primero, llegaron este domingo al monumento y al Paseo de la Juventud de la Ciudad de la Victoria, Estado Aragua. Una vez culminados los honores en Tocuyito, en el Estado Carabobo, y tal como estaba previsto, los restos tocaron las tierras aragüeñas en un evento transmitido en vivo por el canal del Estado Venezolana de Televisión. También la página del mencionado medio recuerda que desde este sábado se realizaron diferentes actividades en la entidad en honor a Camejo. Entre ellas señala una escenificación de la Batalla de Carabobo en remembranza del monumento en el que resultó herido mortalmente en 1821 el Negro Primero, quien fue el primer afrodescendiente en formar parte del ejército libertario liderado por Simón Bolívar durante la Batalla de las Queselas del Medio en 1819 y en el campo de Carabobo en 1821. Bueno, ya son las 11:50 minutos. Leemos unos últimos mensajes antes de despedirnos, lo que hay es un montón de retweets. Dice Juan Guirola: el reclamo popular es poner a funcionar la ley de precios justos. ¿Hasta cuándo esta impunidad comercial? Ya basta. Dice Mario de Jesús Pérez: Dios, si fui a comprar unos interiores y sus precios pasaban los 1,000 bolívares, solo una pequeña tela, ¿dónde vamos? Bueno, pero que una pantaleta te cuesta más cara, Mario. Dice Javier Oliveros: Ensa, y eso es costumbre en este país en que el comerciante especule y el gobierno, bien, gracias. Dice Javier Oliveros: en el castillo también el precio de las telas, como el que se cambia un interior. Ah, no. En el castillo cambian el precio de las telas como el que se cambia un interior y el gobierno pintado en la pared. Bueno, estos son mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y ya, a ver si nos queda alguna información por fuera. Nos dice, bueno, la columna, vamos a hablar, haciendo referencia a la columna El Espejo de José Vicente Rangel hoy, que la recomendamos. José Vicente Rangel señala en su columna El Espejo que quieren declarar a Venezuela como estado forajido por violación de derechos humanos y narcotráfico. El periodista José Vicente Rangel en su columna El Espejo hace referencia a la reciente y enigmática intervención que realizó el comandante del Comando Meridional de Estados Unidos, John Kelly, durante la 32ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, realizado los primeros días de este mes en Cartagena. En su artículo, Rangel expone varias interrogantes sobre la audiencia que tuvo el alto funcionario norteamericano con respecto a su admisión sobre la alta demanda que tiene su país en cuanto al tema de las drogas, en particular la marihuana. En ese sentido, el profesional de la comunicación asegura que tales declaraciones se perfilan, entre otras, como una posible estrategia para declarar a Venezuela como estado forajido por violación de derechos humanos y narcotráfico. Pero bueno, digan lo que digan, ahí está nuestro Diosdado Cabello, a quien quieren señalar de narcotraficante. Se reunió en Cuba con Fidel y con Raúl Castro. El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, sostuvo reuniones el sábado pasado en Cuba con el presidente de ese país, Raúl Castro, y el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, destacó ABN. Con el general de ejército Raúl estuvimos reunidos revisando tareas pendientes, escuchando a un insigne guerrero, expresó también el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, en su cuenta de Twitter, @ Diosdado de Cabello R. En el encuentro que refuerza las relaciones bilaterales, Cabello hizo llegar los saludos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a Raúl Castro, y agradeció la firme posición de Cuba en su apoyo a la Revolución Bolivariana, informa el sitio web cubadebate.com. No estaría de más, de verdad, que nuestro Diosdado reciba consejo, sobre todo porque Cuba pasó una situación similar a la que vivimos nosotros en la década del 90, lo que fue el periodo especial, y el pueblo cubano resistió. Muchos cubanos se fueron, y es más, agradecidos con la revolución, y que no forman parte de la gusanera, ojo, aman a su patria y quieren que, aman a su patria y salieron por razones económicas, ¿no? Es otra, la emigración cubana en los 90 es diferente a la emigración cubana de los 60, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Pero ellos vivieron, independientemente de lo difícil que lo tuvieron, que la situación económica hizo que muchos cubanos emigraran. Pudieron superarlo, ¿no? Pero ellos tenían algo a su favor. Fidel estaba vivo y sigue vivo. Fidel, Raúl, una figura que le da fortaleza al pueblo cubano. Nuestro comandante Chávez no se encuentra. Y bueno, Cuba no es un país petrolero, nosotros sí, y a nosotros nos andan dando, pero hasta con el todo. Por eso nosotros debemos mantener viva esa llama del comandante Chávez en el corazón. Y bueno, y también, ¿no? Buscar consejo, buscar apoyo, pienso yo. Somos un bloque internacional, estamos metidos todos en este barco. Vemos como ahora andan montados, andan activados en un golpe de Estado contra Rafael Correa y en Ecuador. Nuestro apoyo. Y bueno, se habla desde el punto de vista económico del milagro ecuatoriano. Buscar, en cierta forma, ya que Rafael Correa es economista, preguntarle qué haría él en esta situación. También pedir asesoría con los hermanos cubanos, con los hermanos bolivianos. Bolivia aparentemente está tranquila, ¿no? Y mira que a Evo se lo pusieron bien difícil. Es cuestión de ayudarnos, ¿no? Apoyarnos entre todos y buscar, dentro de lo que es nuestra línea revolucionaria de izquierda, buscar asesoría para salir airosos, ¿no? Con países que han vivido situaciones similares, para salir airosos del trance que estamos viviendo en este momento. Son las 11:55 minutos. Llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos con todo cariño, como siempre, su fiel sintonía, y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene Cultura al Día con lo mejor de la información cultural de Venezuela. Y ya nos despedimos. Los estuvimos acompañando en los controles Luis Arloyo, cerrando la ventana Enza García, y ambos les deseamos a todos y todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con este rico merenguito de nuestro Omar Acedo. Yo te quiero. Los queremos mucho. Hasta mañana. Omar Acedo. Oaking Music. Soy el hombre perfecto, que casi nunca hago lo correcto, pero he venido bien.